El carnaval de Tenerife comenzó en el siglo XVII con los primeros asentamientos españoles en las Islas Canarias. Desde entonces, y sin interrupción, esta fiesta se ha celebrado hasta la actualidad. Tras la caída de la Segunda República y el comienzo de la Guerra Civil Española, la Iglesia y el Gobierno veían esta celebración como un pecado o como un delito muy grave. Por ello, aquellos que celebraban esta fiesta eran castigados duramente, en muchos casos con la cárcel. Por este motivo, a partir de 1945, los tinerfeños empezaron a celebrar el carnaval de forma clandestina dentro de las casas. Ante la tenacidad de los canarios en celebrar su fiesta, las autoridades franquistas finalmente aceptaron su existencia, pero la denominaron, eufemísticamente, fiestas de invierno. En 1967, el carnaval se convirtió en fiesta de interés turístico nacional y en 1980 fue declarada oficialmente fiesta de interés turístico internacional. Otro dato histórico interesante es que en 1987 la cantante Celia Cruz actuó en el Carnaval de Tenerife ante un total de 250.000 personas, lo que es aún un récord Guinness de número de personas asistentes a un concierto. Para los tinerfeños, es tal la importancia del carnaval que durante todo el año se dedican a preparar su participación en la fiesta en las agrupaciones carnavalescas o confeccionando carrozas, disfraces o cualquier otro elemento que conlleve una actividad artística y artesana para los días de celebración de los festejos, durante los cuales un gran número de personas ocupa las calles de Santa Cruz con sus bailes y disfraces. Este carnaval es, para muchos, uno de los mejores del mundo.